adelante con producciones musicales La Voz de Sarwa de Don Darío Valdeón Poma. Donato Ramos, Mario Comasonjo, vocalista El Difonza, Comasonjo Quichua. Yapan Sunjo Changuan.